Producción, esta cinta dirigida por Christopher Nolan, es una épica de ciencia ficción. Este filme enfrentó el reto de visualizar fenómenos cósmicos como agujeros negros, usando una técnica híbrida que combinó efectos reales con escenografía compleja y con representaciones científicas reales, marcando así un hito en efectos visuales.